caminemos juntos mirando el corazón. Mira en la distancia profunda la soledad, dulce es el reencuentro fruto de la espera. El tiempo no espera, con él la vida se va, para andar contento canto chacarera. ¡Eso! Un aplauso a todas las bailarinas y bailarines. Se conocen todos de pibitos, del oeste del conurbano bonaerense. Mutaban en diferentes bandas de rock como Eterna Raíz y The Killers. Y se consagraron con la Chiripiorca, la agrupación con la que organizaban las chirifiestas en el Club Pampero de Morón. Mientras tanto, de sus viajes por el país, también por Bolivia, Pablo y el Topo rompían las bolas con el folclore. Tuvieron que hacer el dúo Agrestes porque los otros no les daban bola. Pero al final se convencieron. El Perro, multiinstrumentista, cantando, tocando la guitarra, el violín y otras cosas. Leo en el bombo, el Zurdo en el bajo y Martín en las guitarras. Ahí nacieron las Peñas Agrestes, que este domingo llegan a Tras la Sierra, en La Patata. Llegaron hace años de vacaciones a visitar al viejo de Pablo, pero se fueron instalando. Forman parte de la comunidad Multimedios Transserranas. Hacen panadería, títeres, pinturas en casas, clases de guitarra, café ambulante, le pegan al retaque por los restaurantes de Villa Las Rosas y forman parte de esta casa, La Ronca, donde todos han pasado alguna noche. Traen vino y dicen que quieren batir el récord en chupe que dejaron instalado el trío Chuncano en Paisanos del Barrio. Una dama juana en una hora y cuarto. Ay, mi Dios, ¿te acordás? Bienvenido a este programa número 77, ¡lo agré! ¡Vamos! El ataque 77, ¿sí? Sí. Que hay que pararlo para que no se... ¿Vamos a hablar o van a hacer música directo? Porque estos pibes ya hubo que pararlo ahí. Paren, muchachos. Están tocando acá en el fondo. Están afiladísimos, muchachos. Bueno. ¿Van a querer hablar? ¿Van a querer tocar? ¿Qué van a querer chupar? De todo un poco. De todo un poco. Bueno, buenas noches, Tomás. Lo que pasa es que estamos ensayando y aprovechamos el día de ensayo para venir a ensayar acá y bueno, ya seguir de largo para el programa. El Pablo, el Topo y el Martín, guitarras, charango en mano. ¿Podemos arrancar con un temita así de atrevimiento o no? Sí, no sé qué opina la producción. Sí. Pero la producción tiene que decir que sí. ¿Qué va a decir la producción? ¿Dónde está la producción? Que sí. Sí, sí, ahí el abuso. Hace los dedos en B. Otro hecho histórico, Agustín Pelaccini presente, acá agasajando a los invitados con diferentes sustancias. Está cortando en este momento el salame y el queso. Tenemos unos vinitos acá, estamos muy a gusto como siempre. El productor atento, está saliendo, está buscando todo lo que hace falta y nos estaba aclarando una cuestión del número de programa y eso, pero está listo para escuchar a los Agrestes en vivo, estamos ansiosos todos. ¿No es el 77? Parece que el 76. Ah, mirá, ya le piqué. Bueno, 7 más 6, 13, que es un buen número. Igual, si me quedé con una duda, la de la banda de Killers... ¿De la intro? Hay un par de datos, ¿no? Distintos. Bueno. Gente por teléfono, no sé, capaz que escuchamos mal. ¿Qué fue eso? No, fue una buena banda esa, ¿te acordás? No. Está sumándose al... Ese verano, lo que pasa es que no te acordás mucho de ese verano, pero compartimos fecha con The Killer, ¿no te acordás? Ah, estamos, está loco. Pero hay una banda de Killers en el oeste. De Killers en el oeste, quizás que sí. Pero no. Pero nosotros nunca tocamos. Ninguno. Para, entonces te rectifiquemos. Ustedes tocaban en Eterna Raíz, ¿está bien? Sí, sí, sí. Sí, Eterna Raíz. Y el Topo. Claro, Eterna Raíz fue como. Los Tunku, en realidad nos llamaban, pero. Fue el primer grupito cuando empezamos a tocar folclore, digamos. Armamos con el Topo y con el perro. Que nada, un amigo de allá del oeste y. hijo de santiagueño que ya venía desde siempre con el folclore en su sangre y bueno, y en sus manos y en su voz, porque muy buen músico, que nos junta, empezamos a juntar y nada, empezamos a tocar folclore, chacareras y esos ritmos. Y ese con la Eterna Raíz, claro, con Martín Núñez se llama el perro, ¿no? Mira. Que hoy toca también, está con su dúo. Sigue, sigue ahí. Es un maestro de la música, Martín Núñez. ¿Y entre eso y la chiripiorca? Y entre eso y la chiripiorca, bueno, no, en realidad la chiripiorca fue antes. Fue la chiripiorca es de la secundaria. Claro. Es el rock and roll del. Es la parte. Es la primera guitarra eléctrica. Claro. Con unos amigos que ahora están en Australia. Tocando cumbia y otras cosas. Así empezamos a tocar, digamos. Y después. ¿Y The Killers? No sé. Fue. ya vamos a llamar al responsable de esa información para que la justifique. Ya, no se preocupen, ya vamos a solucionar este tema. Igual Martín venía tocando con otros grupos. Porque vieron como eso de la banda de pibe de borracho, por ahí hiciste una banda, claro, una noche y no te acordás, fue una noche de borrachera que hiciste una banda y vos no recordás que una noche fuiste de Killers. Sí, sí. Pues, saliste a matar. No, yo pensé que alguna de las bandas, porque Martín también tenía sus bandas. No, yo no de Killers. Nada. Pero Martín, por ejemplo, ¿cuál es? Y yo venía más mucho rock y Marley a pleno. Los Stone y Marley, digamos, son como mi primera música, además de escuchar a mi vieja tocando para Elisa o algún disco de mi viejo que cantaba de joven. Y también ahora está cantando, ahora de grande también volvió a cantar. Y Mundo Josué se llamaba el primer grupo, y Mundo Josué hacíamos temas instrumentales. Y con letra, también con lindos músicos. Y Cultura Dámica, que fue cuando nos conocimos con Eduardo, con el Topo en Cultura Dámica. Estábamos tocando, arrancamos tres amigos. Y bueno, y el cantante le invitó al Topo a que venga a tocar unos charangos. Cumbia, tocábamos rumba, mira, reggae. Y ahí vino el Topo y ahí nos conocimos con el Topo, digamos. De nosotros claro, tres, yo como entro, me conozco con el Topo. Pegamos muy buena onda así tocando y... ¿Y es verdad que estos dos quemaban la cabeza con el folclore? No sé, pues nos tiraron ese dato también. Y seguramente que, viste, nosotros, o sea, cuando empezamos a tocar, casi directamente empezamos a salir a tocar por los Pizza Libre y por las parrillas de ahí de Morón, de Ituzaingó, viste, los domingos al mediodía. Y después, bueno, en la temporada, ¿no? Empezamos a salir a hacer temporada, a tocar también en los bares, en los restaurantes. Y bueno, no sé, capaz que en esos momentos de tocar todos los días de folclore, hinchamos porque un poco yo la bola. No tengo mucho territorio en Morón, pero me imagino que tocar folclore en Morón es medio perro verde. Yo lo que tengo conocido es que más rock and roll, música, sí, es como que era medio rarito, ¿o qué? Sí, no, pero tan... bueno, pero pasa de que hay bastante folclore, hay mucha gente del interior viviendo también en la zona del oeste, y también hay una escuelita en Aedo que es la ETARF, que es Escuela de Folclore y Artesanía Folclórica, y ahí empezamos también a estudiar. Yo ahí fui, como conocí el charango y fui ahí, y de ahí salió varios grupos y varias gente que toca folclore de esa escuelita, ¿no? Y de ahí salió el chico de Pura Vida, son de también de, este de esa loco, camada. El de La Zurda, ¿no? Que es medio conocido. Ajá, por decir, ese de loco, una. Viste, que toca el charango también, iba ahí a esa escuelita. León Gieco. Cuando dice que se fue a vivir a Morón, no sé qué. ¿Viste Pelachini que había que ofrecerle salami y queso y que se iban a poner a chamullar? Sí. Mirá vos. ¡Vamos, Pela! Se escucha de fondo la música. Lo que no hay es no servilletas paisanas. Así que a limpiarse en el pantaloncito. Vamos. Bien ahí. Lo bueno es que están sucios. Bueno, bien a este. Che, Gelman, ¿y es verdad que hay un aquelarre de brujas y titiritera en este momento, que en algún momento van a invadir este programa? Eso parece. Así, así dicen. Están haciendo un guiso, se compraron una majuana, yo tengo toda la información, también soy parte de la que la red, exactamente. De las titereras borrachas. borrachas no somos muchas, ese es el problema. Muchas y muchos, pero más que muchas. No sé, muchas. Yo escuché que Margarita dijo que había que comprar otra majuana. Dije, sí. Otra, ¿no? Se puede batir el récord. Una, se puede. Están esperando la señal, ¿no? las titiriteras. No, aparte desde que entramos al programa hasta ahora que volví a salir, la cocina es un mundo de gente. Están todos ahí cortando, pelando, charlando. Véngase, señor oyente, hoy tenemos fiesta acá en las paisanas del barrio. Y quieren escuchar la música, miren, esto es lo que puede sonar toda esta noche acá en esta casa. Bueno, vamos ahí con el que siembra cosecha. Horacio Vanegas. Adentro. El que siembra cosecha es la verdad de la vida. Debe nombrar la tierra, sembrarle paz y alegría. Pan en su mesa y ganas de un nuevo día. Cuando el corazón late buscando el amor eterno, es el tiempo el que siembra su fruto puro y más tierno. Tata Dios sabe darle quien alimente su sueño. Ojalá que pudiera el hombre con su presencia ser amor, flor y fruto desparramando su siembra, para que los que vengan no sufran por su existencia. Chicos, ya sí, qué sí, bueno. Sí, que dice: vamos los agrestes, tres talentos del oeste. Acá, desde el oeste mismo, les mando abrazos. Fuji se los manda. Wow, qué grande, Fuji, a la distancia del oeste. Otra, ¿no? Otra compatriota del oeste. Hay harta gente del oeste que entra en la sierra, ¿eh? Sí, son, la son medio sí. Como el uruguayo entra en la sierra. Estamos de más. Seguimos acá en Paisanos del Barrio 76, Pelachini. Entonces, no quedó claro. Bueno, no importa. No sé si sabes si primero fue piloto o qué, ¿no? Claro, ahí va. ¿Qué trajiste ahí? ¿Un cencerro para acompañar? ¿Qué es eso que se escucha? Y esto es acá la percusión del monte. Ya, tren. Segundo descorche. Venimos bien con el récord, Pelachini. Igual por ahí vamos a tener que pedir provisiones a las titiriteras, ¿no? Alguna majuanita que hay allá en la cocina. ¿Y otro tema o qué? No sé cómo la ven. De buenas. El flaco, la guitarra, la quena, la traversa, impresionante, como un malabarista de la música. Tal cual, esa es la palabra, ¿eh? Malabarista. El tema. Zambita, el temita. El tema es un temita que estamos tocando hace poquito. Que bueno, nada, es nuestro, por decir. Es unas melodías que se nos han ocurrido. Y bueno. Lo hicimos instrumental, nos gustó así la primera. Todavía estamos viendo, ¿viste? Pues hace poquito lo tocamos en realidad, ¿no? Lo estamos empezando a tocar, estuvimos ensayándolo y viendo. Es como piña. Viendo de hacer eso, ¿viste? Las primeras así con las cuerdas y la segunda darle un poco más aire norteño con el charango a full y la quena y más rapidito. Pero bueno, estamos también escuchando. Opiniones. Pasale, no, Pablito, a Pelaccini el vino. Devolvelo a Pelaccini, che. Yo les voy a decir algo, ¿eh? No solo que está sonando bárbaro ahora, sino que las veces que los pude escuchar en vivo, tienen una capacidad muy, muy alucinante de hacer bailar a la gente. Se los quiero decir ahora al aire. Es súper lindo porque... Hay algo en lo que conectan que hacen que la gente baile. Ahí es como el folclore que para, bueno, para mí, que viví en Santiago, es parte de lo que, ¿no? Como que tiene que pasar, que haya esa sintonía entre que la gente sale a bailar sí o sí. Así que, maravilloso. Mirá, qué bueno. Eso en realidad, no sé, algo por ahí debemos hacer, pero en realidad es todo de la, eso es la gente, ¿viste? Porque a nosotros nos pasa que por ahí tocamos y la gente no baila y tocamos re bien y decimos, che, estuvo más o menos, ¿no? Y por ahí la gente baila y nosotros tocamos más o menos y decimos, qué bueno que estuvo, ¿viste? O sea, como, no sé. No, sí, la verdad, bueno, gracias. Sí. Me pasa que como que cuando la gente baila, como la banda pasa a otro plano. A otro plano, claro. Y te relajas más también. De una. No importa tanto. Yo tengo una imagen, ¿sabes con qué? También con cómo habrá sido el jazz al principio en los bares, ¿viste? Como que la gente se fumaba un pucho, conversaba, estaba en otro y la banda estaba ahí tocando y bueno, estaba ahí la música sonando. Y me hace pensar en eso también. Sí. Y que baile la gente, sí, nada. Que estaba... El que le gusta bailar capaz está tan metido en la danza que si le pifiamos, ¿viste? Claro. ¿Qué importa? De eso preocupate vos. Claro, con eso. Atento, Pelachini, que ya se nos coló una tiritiritera, ¿eh? Vos, tu misión de seguridad no está funcionando bien. Avisale que traiga la damajuana brevemente, porque hay dos. Disculpe, en estudio ya hay dos titiriteros. Soy la tercera. Buenas noches. ¿Cómo andan los amigos? Mirá quién llegó. Margarita. ¿Sabe qué? No son todas titiriteras, hay titiriteros también. Bien, bien. Otra que me hace correcciones de género en el programa. Yo les quería preguntar esto, porque ya que está descarnado esto, que somos machistas y patriarcales. ¿Qué onda con las cuerpas, digo? Porque hay que tener una banda de folclore y tener novias que hacen un programa de género. Es una situación. ¿Viste? Y mirá, está bien, así es. Ya... Así es. Las chicas no están empezando a hacer canciones, letras, ¿viste? Yo le dije, ¿por qué no le pusieron los cuerpos? ¿El nuevo folclore feminista se viene? El nuevo folclore feminista se viene. Seguro ven. En cualquier momento... Las agrestas. Guarda que... Folclore nudista, decía un amigo. Folclore nudista. No, ese es un comentario machista, lo hubiera hecho Pelachino. Bueno, voy a seguir con los chistes porque no se puede. No, quizás todos tenemos algo de machista, ¿no? Algo por ahí también, y por eso salen esos chistes, pero... Epa, no todos. Bueno. Todos, una yo cosita, creo... llegaron más mensajes. A ver qué dice si la gente. Y después me hago el lío con los botoncitos. Dice, acá desde muchos colores, escuchando y haciendo el aguante a los agrestes... Yo no, decímelo. Así que dijimos. Bueno, no. Y acá... Llegó otro mensaje que dice que cuenten la anécdota de botellón o tres cuartos antes de un viaje en tren a hacer la temporada. Uy. Ese es, ya sé quién es. Lo debe conocer muy bien. No. No, que casi estábamos en Retiro ahí, muy bien, como dice, por arrancar en Retiro con Constitución, no sé, me acuerdo dónde, pero estábamos por tomar un tren y dijimos, no tenemos nada para tomar arriba del tren y al lado más o menos estaba había una despensa y nada, y fuimos nosotros a comprar un vino, entonces viste cómo es, a veces te pones a ver los vinos y no sabes cuál elegir porque son tantos y que te gustaría pero no lo puedes pagar y tres cuartos botellón, tres cuartos, no sé qué, y estábamos en esa y viene mi hermano, que seguramente es el que mandó el mensaje, a decirnos, denle pelotudo que se va el tren, y nosotros decidiendo qué vino a llevar. Tres cuartos botellón. Y bueno, por suerte lo pudimos comprar, nos decidimos, y llegamos al tren, y bueno... Y por suerte elegimos el botellón seguramente, porque si no nos íbamos a quedar con ganas. Yo tengo otra anécdota que también, a ver, me la dio alguien que era dueño de un boliche donde tocaban muchas bandas ahí en el oeste y me cortó de cierta gira. Lo que él le había sorprendido es que en julio se fueron a Santa Teresita, ¿puede ser? Pues sí, pero con otro, me fui yo con otros chicos que tocábamos allá. ¿Que cómo se llamaba la banda? Y se llamaba Betty and No System. Ahí está. Betty and No System, sí. ¿Qué tocaba? Gira a Santa Teresita, vamos. Sí. En invierno, temporada. En julio, no fue sí, en enero. Fue julio, septiembre, pero estaba hermoso y la costa. No, Betian es un amigazo allá del oeste que Bueno, no sé, quizás lo conocen, los que son del oeste quizás lo conocen porque el loco entre con otra gente armó Yambala, que es una banda bastante conocida en el oeste. Después dejó de tocar en Yambala y armó en otra banda, Colia Suyu, que está muy buena la banda, o sea, una fusión de más rock, viste, pan rock, uh-huh. El loco en su esencia así, y con su parte andina. El loco, viste, viajó mucho tiempo por Bolivia, por el norte, y flasheó mucho con la cultura aymara. Y bueno, viste, aprendió un poco de quechua, tiene canciones que son reggae, cantadas en quechua y son de él. Y bueno, y después de Colia Suyu, que era un dato, bueno. ¿Eh? Un dato para el programa, que él es el que bautizó a los Agrestes. Claro, nosotros muy bien. Nos llamamos los Agrestes, mirá, gracias a Diego, que le decía a Pablo el Agresti. Claro, el Agresti. Y bueno. Claro, bueno, ya que estamos, sí, de verdad, decimos, porque capaz que la gente. ¿En qué año se formó los Agrestes? Y lo del Agreste se habrá formado. Mirá, esto surgió de Diego, que nos empezó a decir lo del Agreste, porque con Connie estuvimos viajando, bueno, con mi novia, no para decirlo, estuvimos viajando un tiempo, yo qué sé, y bueno, viste, uno cuando viaja, como que deja un montón de cosas de la ciudad y curte otras que en la ciudad no curtís tanto, ¿no? Como estar todos los días, o sea, capaz que vivir al lado de un río mucho tiempo, laburar todos los días en el semáforo, en la calle, yo lo que sea. Y bueno, y nada, cuando volvimos de ese viaje, como que el chabón así me gusta, estás más agreste, boludo, ¿viste? Y bueno, nada, y así surgió. Y después con el Topo, que nada, hace 1000 años que tocamos juntos, empezamos a hacer folclore cuando dejamos de tocar con el Perro en Eterna Raíz, yo qué sé, empezamos a viajar, como muy bien dijeron en la intro, por el norte y por Bolivia, yo qué sé. Y bueno, como estábamos viajando entre nosotros dos, fue el dúo Agreste. Así que y ahí son callejeros, no, son artistas callejeros, ustedes andan todo el tiempo ahí como... sí. Yo me lo he cruzado en la cañada en Córdoba Capital, ahí en guitarra, mirá, en medio de la esquina ruidosa, ¿no? Sí. En el oeste también, tocamos en Castelar, en Ramos, siempre en los colectivos, hace ya bastante. Sí, por suerte nunca no gustó laburar mucho y y la gente siempre, no sé, siempre colaboró y te dan ganas de seguir, ¿viste? Porque más o menos te va bien en cuestión de económica para subsistir y en cuestión de, como dijo Vero, de esa onda de que la mayoría de las veces la gente nos transmite, mismo en las peñas, que se para a bailar así de entrada o en los restaurantes, que en la mayoría de las veces, nada, viste, la gente se prende y bueno, aplaude. Y sí, nosotros hace bastantes años que laburamos tocando así. Y bueno, entre otras cosas, ¿no? Como también nuestra primera con la panadería. Girita, nuestra primera girita fue a las grutas, así como trabajando con el Perro, los tres, con Pablo y Martín Núñez. Y bueno, desde ahí, ¿no? Hablando de viaje, antes que empiecen a tocar, porque yo quería saber, Pablo, ¿en qué ciudad fue que te llevaron preso por robarte un salamín? No todas las anécdotas son musicales. ¿En qué ciudad? En San Salvador de Jujuy. En esa ciudad de peladitos uniformados en las esquinas. Yo también vi muchos de esos. Y sí, bueno, en esa ciudad ha sido de que nos han llevado. ¿Pero la estabas pasando mal o fue de pillo? No, fue de pillo, más que. No, fue de pillo, la verdad. Fue un poco y un poco porque pagamos un poco de la compra y otro poco iba en la campera y bueno, viste esas cosas de la vida que no te salen como vos querés y terminás toda la noche en invierno ahí en Jujuy. Y bueno. Bueno, ahí. ¿Qué? Tenemos un llamado telefónico. Ah, bien, bueno, dale. Bueno. Ya que estamos. ¿Sale al aire? Buenas noches. ¿Cómo andan ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Todo bien, los muchachos? ¡Vamos, perro! ¿Cómo andan, amigos? Lo nombré que aparece. ¿Estuvieron tocando un poquito? Estamos tocando, perro, acá en FM El Grito, acá en La Ronca, ¿viste? Qué lindo, qué bueno. En Los Hornillos. Qué bueno. ¿Vos cómo andás? ¿Están promocionando la peña? Mirá, todavía no, pero ya que lo citás, es buen momento para agitar para la peña. Mirá, que vamos a hacer el domingo. Así que ahí en La Pataca... La primer Peña Agreste entra a la sierra, ¿no? La primer Peña Agreste entra a la sierra, que bueno... Que la estamos agitando nosotros, más que nada, con nuestras amigas y nuestros amigos, la gente que está cerca, que nos ayuda, y bueno, los chicos de La Pataca que ponen el lugar, y viste, ahí hacemos entre todo un poco. Y el dúo Pircal también, que va a venir a tocar. De una. Ayer con ellos. De una. Este sí. ¿Ahí en Los Hornillos? Che, ¿podemos hacer un pedido? No, cerquita de Las Rosas. ¿Podemos hacer un pedido en la radio que alguien que venga de Buenos Aires que te traiga perro para la peña? Ah, sí, ¿quién? Bueno, es un buen pedido, ojo, pará, a ver, perro, el 17 de julio, domingo, 12 del mediodía. Quien pueda venir, hay una página, Viajeros de Buenos Aires, tras la sierra de Buenos Aires, quien pueda venir y traer al perro para que esté el 17 de julio, es quien toca el violín en el disco Agreste. Vamos. Perro de dos patas, ¿no? Perro, ¿qué haces? Tomá acá. Yo te quería preguntar, porque vos que has estado en una peña agreste allá en el oeste, por ahí le podés contar a la gente que entra en la sierra qué pueden vivir en esa situación. No sé si será exactamente la misma, pero algo sabrás vos de qué puede pasar. Yo creo que, o sea, lo recomiendo. Va a pasar muy bien. O sea. Ponete más picante, perro, dale. Mandalo al frente. Que la van a pasar bien porque son muy buena gente y bueno. Son amigos míos. Los quiero mucho y bueno, es el talento que tienen. Perro. Qué grande, perro. Qué grande. Gracias. ¿Quién está ahí? Te extrañamos, perro, acá entra la sierra, Y bueno, aprovechando todas las juntadas acá en la casa, y acá los chicos nos invitaron al programa de corazón. Y bueno, justo se dio... Nada, veníamos, viste, hace un tiempito que nos dijeron y nunca nos pusimos de acuerdo qué fecha. Y nada, esta semana se dio que se venía la peña y era un buen momento también para venir. Y bueno, acá estamos, tomando un tintito, comiendo un poquito de salamín con queso. Ah, bien, pasándola bien entonces. Pasándola bien, imagínate. Che, Martín, qué bueno. ¿Y vos estás tocando ahí? ¿Qué onda? También haciéndose arte callejero ahí, los colectivos, bares, como siempre, peña, según la peña que sale. ¿Estás tocando por Itusa? Sí. Itusayon, las tierras de Itusayon. Grande, qué bueno poder charlar con los tres ahí. Che, escuchá, ¿y estás escuchando el programa por internet o te avisaron ahí? No. Perro, Radio El Grito invita a vos, quedate en línea y los chicos ahora te van a tocar un tema a la distancia para que escuches cómo está sonando y por ahí te animes, y si conseguimos un coche estés el domingo acá festejando con nosotros. Escuchá. Bueno, ojalá. ¿Quién dice? Gran abrazo. Buenísimo. Bien. Muchísimas gracias, No, che, bueno. Un abrazo, perro. Ahí va este temita. Mirá, vamos a tocar el tema Caballito de Batalla, del Topo, perro. Y a ver. Y bueno, y hay unos temitas más también nuevos que estamos tocando y que le hacen falta el violín. Lista. ¿Cuántas veces morimos cada día en la ciudad? Corremos sin saber por qué. Sin poder parar, sin saber por qué. Seguimos sin saber a dónde. Obedecemos sin saber. De pronto un giro, un guiño, una sonrisa. Algo cambia. Rompemos paredes, rompiendo estructuras, sabiendo por qué. Jugamos. Reconocemos el viento que nos hace bailar como hojas, como olas. Reconocemos al otro que se mueve en nuestro baile. Nos acercamos, nos sumergimos, saltamos, reímos, nos encontramos. Caballito de batalla, le llamo a esta chacarera, va a entrar a cantar. calles o colectivos, batallando con guitarra, musiqueando los caminos. Pronto vuelve la vida a interrumpirnos, se asoma la asfixia, nos persiguen las cosas, nos llaman las cadenas, nos atrapan, nos insisten. Pero resistimos porque recordamos y podemos volar y sabemos por qué. Nos jugamos, reconocemos el agua que nos hace bailar como peces, como flechas. Reconocemos a la otra que nada en nuestro sueño. Nos acercamos, nos hablamos, escuchamos, nos abrazamos, nos encontramos. Mil veces morimos cada día en la ciudad y mil veces resucitamos. Porque la muerte es mentira, porque sabemos por qué. En vivo en Paisanos del Barrio, y escribe La Morena y dice: qué lindo prender la radio y que estén estos tres hermosos personajes y además talentosísimos músicos. Un abrazo grande. Un abrazo grande para Amor ahí también. Un abrazo y un abrazo de corazón para Martín. Qué grande esta comunicación, ¿eh? Pensé que... No pensé. Qué bueno poder escucharlos, ¿eh? En vivo. Así que, nada, buenísimo. Y de vuelta a invitarlo a todos los que estén escuchando y a los que quieran comentar, los que estén escuchando para el domingo, a este primer Peñagreste con el dúo Pircal, que, nada, nada más a los chicos si van a venir a tocar. Y va a estar acá... También los chicos haciendo el Topo y la Fanny, un espectáculo de títeres para toda la familia a la tarde. Y bueno, desde las 12:30, ya va a estar ahí el guiso de lenteja saliendo calentito, para todos los gustos, con carne, sin carne. Y bueno, va a haber empanadas fritas también. También, ya que estamos, estamos diciendo a la gente que si puede traer el plato, viste, para no comprar tanto plástico, y que bueno, si vienen de la casa tampoco cuesta mucho un platito en la mochila, y bueno, que se acerquen, va a ser a la gorra todo, o sea, no va a haber, no se va a cobrar entrada. Para que recién se enganchó, estamos hablando con los Agrestes acá en Paisanos del Barrio. ¿Hace cuánto están como los Agrestes? ¿Hace un año y medio? Un año y medio, 2 años va a ser que nos instalamos, que nos quedamos más que nos instalamos, uh-huh. En realidad, que no... que llegó el otoño-invierno y no seguimos viaje para otro lado, a veces nos volvíamos a Buenos Aires. Va a ser 2 años que nos quedamos, digamos. Yo este año, enero. Ahí va. El otro año yo volví para Buenos Aires, después nos fuimos de viaje ahí con Pato, con la otra cuerpa, y este año fue el primero que nos quedamos acá. O sea que un paisano de barrio nuevito, digamos, ¿no? Tranquilo, muchas gracias por estar acá. Y acá entran todos, como che, decía, esa hablando, hermosa editorial que escribió Verónica Gelman al principio. Hablando, ¿topo? Perdona. Gracias, sí, dale. A ver ahí. Por... Quería, se me ocurrió sus que, palabras. Hablando de paisano del barrio, digo, ya que Brian ahora es un paisano cerca de la radio, vive justamente, mira. Que mandó mensajito y todo, lo vamos a agitar a que se venga, que se ponga la camperita y que se venga a tocar un tema, ahora. Opa, mira, está opa, a 5 cuadras. ¿Cuánto? Yo lo invité para el domingo, el otro día me lo crucé. Brian. En el supermercado y me dijo que laburaba el domingo. Porque ya es un tipo, yo sé, yo lo veo pasar al 19 con el trompito arriba, los domingos, los sábados, día que sea. Ahí laburando. Pero bueno, siempre más vale incitando a que dejen de laburar un poco y que se vengan a la peña a pasarla bien. Y a tocar, aparte tenemos tocar, ganas de tocar claramente. Cosas con dos quenas, con... No, con no, Chico, yo decía también. Que se venga ahora. Ahora vaya. También, obviamente. Ahora también, sí. Es lo que estamos hablando. Ah, ahora. Venite a ensayar ahora. Hay vino, Brian, hay quesito, hay salame, está todo acá a la mesa. Vení en pantufla. Trajo algo nuevo, Vero, ¿qué es eso? Sí, que sí, hay con la pasa de uva, medio raro. Con pasa de uva. Qué grande, ¿eh? Qué es una nueva receta de fainá con zapallo. Es riquísimo. ¿Cómo, cómo? No... Quedó muy bien, les voy a decir. Estamos probando recetas ahí en el espacio. Bueno, y acá nos llegó un mensajito que dice que el Pelas desde Buenos Aires los está escuchando por internet y les manda un abrazo enorme. ¿Qué? Vamos, vamos, Pelas. Gracias al, no sé, a la gente que avisó a estos amigos de allá que todavía no se han decidido del todo a venirse. Y que acá lo estamos esperando y qué bueno que estén escuchando. Un abrazo grande, que nos vemos pronto. Bueno, muchachos, yo se lo digo así y se los planteo. Aprovechen, toquen un tema tranquilos, el que ustedes se quieran lucir, porque a partir después de este tema, Pelachini, que está custodiando la puerta, no va a resistir más, van a entrar las titiriteras y esto va a ser un bardo. Así que si hay un tema que tienen que afinar, así que necesitan tranquilidad... Creo que el mensaje, ¿no? Semilla. Ah, semilla. Era de chacarera, pero... pero era otro. Pero era semilla, no mensaje. Bueno. Bueno, también lo estamos empezando a sacar este. Este... A tocar. Es de Martín Paz, el hijo de Onofre Paz, ahí de los manceros santiagueños. Maestro, ¿no? De la música. Y bueno... Va esta semilla de chacarera. Paradito acá en el estudio de El Grito, el paisano del barrio, Los Agrestes en vivo. Cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma, pueden saber de tu tiempo, de tu raíz, tus entrañas. Cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma. Has de volver a la vida en los primeros acordes y cerrarán las heridas de la hacha cruel de los hombres. Has de volver a la vida en los primeros acordes. Se han derramado en tu sombra, oscura tu luna llena, se irá a encender con mi copla, se lagrimita de estrellas, se han derramado en tu sombra. Guitarra, dame la magia para cantarle a mi tierra. Quiero sembrar en tu caja semilla de chacarera. Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. Thank you. la segunda. De aquellas hojas dolidas por el otoño y el viento, de la vida la sentida, del corazón bien adentro. De aquellas hojas dolidas por el otoño y el viento. Pudiera contarte muy despacito al oído la afinación de las aves, el acentito del río. Ay, si pudiera contarte muy despacito al oído. Cuando se seque mi árbol, quiero tener tu destino, estremecerme en las manos de algún cantor peregrino. Cuando se seque mi árbol, quiero tener tu destino. Guitarra, dame la magia para cantarle a mi tierra. Quiero sembrar en tu caja semillas de chacarera. Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. Yo le voy a decir que es un privilegio escucharlos acá en el estudio del Grito, porque yo siempre lo escucho enfrente de un bar o en medio de una peña, quilombo. Es raro escucharlos así en un formato. Y es lindo, ¿no? Es lindo, porque el momento, para mí, ese momento del ensayo, y más si estás. A veces el lugar abierto es hermoso poder tocar en un lugar abierto, pero estar juntos en un lugarcito así, el ensayo es re lindo, la verdad que sí. Sí, a mí también me pasa eso, ¿no? También de poder, se escucha todo así desenchufado al natural, ¿no? Es como la mujer cuando recién se levanta. Ustedes son de esos músicos enfermos que tocan todo el día, porque yo llegué a esta casa y estaban ahí en lo que era la panadería, dándole. Me imagino que no paran un minuto. No, en realidad creo que no tanto, ¿eh? ¿No? Sí, cuando nos juntamos por ahí. Cuando nos juntamos y nos ponemos a tocar, que arrancamos, ya como que arrancamos. Pero no tanto, no, me parece, quizás. Todo el día, aunque no estén juntos. Todo el día, dice Fanny. Mira, bueno, hay que ver qué dicen las mujeres, ¿no? No sé, porque no sé si alguien lo había probado alguna vez, pero con Fanny recién bailamos la chacarera doble que tocaron recién en el pequeño estudio de operación del FM Grito. Eso. ¿Vos decís que ya podemos dar taller de danza? ¿Pueden ir la profe Claudia a dar talleres de danza en vivo, la parte de la operación? En vivo, en la radio, yo creo que sí. Sí, sí, puede ser en el estudio también. Taller de danza en vivo, Claudia, pensalo, te estamos ofreciendo esto al aire. Pero tienen que venir a tocar los chicos en vivo también cada vez, no sé cómo vamos a hacer. No, por supuesto. ¿Qué pasó? Vamos a hacer clases de danza en la parte de la operación y ustedes tocan de este lado. Ahí va, ¿eh? Porque decía el Avero que bueno, vuelve el Pablito que fui al baño. Sí, supongo, sí, no, por eso, no es que me estoy perdiendo algo que están hablando, sí, sí, al lado mío, ¿no? Sino claro, que salí de la casa, es un quilombo, te digo, ¿eh? Hay un bardo bárbaro. Un quilombo ahí, están por la Chini, resistí. Ahora te juro, en 15 minutos la habilitamos y entran todos acá y arman el bardo que quiera. Pero le quiero hacer un par de preguntas más a los chicos. Aunque, ¿está el llamado en vivo? Bueno, por ahí el llamado puede escuchar esta pregunta que para mí es importante, porque recién escuché algo que era, porque todos queremos arrastrar a nuestros amigos a este bello valle de social, natural y todo lo que nos pasa siempre, que estamos tan contentos de vivir acá. Pero si ustedes tuvieran que convencer a sus amigos que están todavía en el oeste respirando ese smog y leyendo las noticias sobre el gobierno de Mauricio Macri, ¿cómo lo algo le tuvieran que decir? ¿Qué le dirían? Le diríamos que está, no sé, que es más tranquilo vivir acá y ver todos los días esta sierra hermosa, como decís vos, y encima de eso, porque uno también se mueve mucho y llegó acá también por este lugar que es hermoso, ¿no? Y que bueno, y que te da lo que necesitas, la verdad, Y que bueno, que está buenísimo alejarse un poco de eso que decís vos, del smog y de la televisión, y verle la cara a ese personaje que nombraste, el bigote que está ahí arriba. Y que estamos, o sea, eso es lo que iba a decir, se me olvidó, pero lo que iba a decir es que aparte de estar en este lugar hermoso, naturalmente, están estas movidas como esta radio, como la Casa de Vero, la Casa de los Sueños, la radio acá en La Ronca, y un montón de espacio y de gente que está agitando buenas movidas de corazón, y bueno, que eso, si no te convencés con eso. Leo, ¿te convencieron? Buenas, ¿cómo están? Primero un saludo grande a la muchachada, siempre escucharlo, siempre es una alegría. Siempre es el proyecto, es el proyecto y la idea acá, estoy bien aprovechando, digamos, un poco estudiar, digamos, un poco introducirme con el candombe también y lo que es también folclore. También acá estoy con Martín Núñez, que también un compañerazo. Introducirme con el candombe. Sí, la verdad que sí, con el tiempo, la verdad que no puede ser otro mi objetivo, digamos, que nos vayamos a vivir allá, digamos, al monte también, y compartir la vida con los amigos que son los más, digamos, la familia, ¿no? También, qué familia. Qué lindo esto que decís, ¿eh? Grande, Leo. Acá, Topo, un abrazo. ¿Qué haces? Grande, che. La verdad que me encantaría estar físicamente allá, escucharlos, espiritualmente también. Acá, por supuesto, que también es viste lo que es la distancia. pero bueno, hemos compartido, ¿no? Miles de tocadas. Nacimos con el folclore, nacimos juntos. Nos vamos a entender en cualquier adentro y en cualquier primerita, segunda y tercera con la chapita. Vamos a estar. Leo, toquemos un tema. ¿Cuál tocamos, Leo? Toquemos la distancia. Bueno, para la gente que está... Chini, armá bien la camioneta, que después la cuenta de teléfono que llega hoy nos echan a los dos. Sí. Bueno, la verdad que agradecido el llamado. Siempre ahí ver que están activos, que con la peñita a full, para adelante y siempre... sigue pasando un poco lo que estaba pasando acá, los chicos lo que hacían acá lo están haciendo allá, y la verdad que siempre son siempre activos con la cultura, que es lo único que nos queda, digamos. Leo, quedate ahí en línea, que Radio El Grito, Agustín Pelaccini se hace cargo, paga este tema de los agrestes en vivo, vos escuchalo. No, bueno, muchas gracias. Pedí, Leo, vos un tema. ¿Qué tocamos, Leo? Un momento. Leo pidió un tema recién. Para mí siempre es... si vos me pedís un tema, yo voy a uno solo, digamos. ¿A cuál? Más porque es de Eduardo López. Me encantaría que hagan Caballito de Batalla porque es, no sé, es el punto. Es que lo tocamos en el segundo, apenas empezamos. Lo acaban de hacer, pero te mandamos la grabación, Leo, no te preocupes. Pero sí, salí a jugar a la pelota, por eso al principio estaba un poco sin aire. ¡Vamos, Leo! Bueno, estás en la cancha ahora en este momento. Sí, ya está. Escuchá. ¿Estás atajando mientras estás hablando por teléfono? De 8 a 9. No, sí. Ahora cuando corto tiro el cóndor. Ay, qué bien, agarrala. Abrazo grande, Leo, entonces. Dale, dale, dale. Che, y bueno. Otro. Bueno. Ese ya está. Y la plumita. La plumita, vamos, está bien, habló. Bueno, vamos, leíto. Y una huequita norteña. Bien, ahora ese viaje que me encanta estar. Y bueno, gracias por este para mí es un regalo. Muchas gracias. Gracias a vos, Leo, gracias a vos y a Agustín Pelachini y a Ibero ahí en la producción por estos llamados a nuestros amigos. Muchas gracias. Y compañero de la música, ahí Leo, el bombista y amigo de toda la vida que tocó con nosotros, así que ahí va. Gracias, Leo. Bien. Abrazo, hay un videito en la Peñita del Este también que fue ahí en la radio. Bueno, listo. Un abrazo para todos. Estamos al habla. Gracias a esta oportunidad. Ahí te vamos con la cuequita esta, la plumita para vos. Cabeza, un abrazo grande. Abrazo grande. Y nos vemos pronto. Dale. Los Agrestes acá en vivo en Paisanos del Barrio FM, El Grito. En vivo en este Paisanos del Barrio que no sabemos el número. Helman, te lo digo así, a ver qué te parece el fixture de la última media hora de Paisanos del Barrio. Ponés ese tema que dice Lucas ahí para que descansemos un poco, los chicos puedan comer, renovemos la energía. Mientras todo eso pasa, invitamos a las pibas que se vengan alguna acá y terminemos así como a todo, así, ya está calentito el estudio. Terminemos a todo show, poesía, música. Que traiga la majuana, Margarita. ¿Pero vos qué querés que vengan a hacer las chicas, en concreto, que estén? A recitar, qué sé yo, estar de última, a ver lo que está pasando, que no sé, porque yo, la verdad, me siento muy egoísta tener este privilegio de tener a los Agrestes encerrados en un estudio y que no haya nadie más. Entonces, por ahí vienen las chicas, estando ellas allá, encima cocinando un guiso que voy a comer, me parece que una cuestión de reciprocidad sería invitarla a que paren un minuto y vengan por lo menos a ver esto. Si no quieren intervenir, no pasa nada. Qué rápidas que son, al toque invadieron el estudio, ¿eh? Son como la hormiga argentina. Y tienen vasos de vino y vienen con niños. ¡Hasta hay chilenos! ¡Ja, Se armó la joda acá en el estudio de Radio del Grito. Vino la Margarita, que es la que promueve todo este quilombo. Trajo guiso, trajo más vino. Buenas noches. Trajo amigas de Uruguay o de Chile, Margarita. No sabemos bien. Buenas noches. Yo quería presentar a las chicas. Quiero presentar a mis amigas. Porque estamos organizando el Festival de Titiriteros. Y todos dicen, no, tal día van las uruguayas amigas de Margarita. Ese era el título. Y resulta que las uruguayas llegan y son chilenas. Yo ya sabía, pero viven en Uruguay. Así que, ¿cómo andan, chicas? ¿Cómo están, hermosas? Preséntense ustedes mismas, mis amigas uruguayas chilenas. Re contenta, ¿viste? Son las chicas de Noctilucas que ya nos están invitando a ir a Uruguay, así que... En octubre nos vamos allá. Sí, tienen que ir en octubre. Sí, abierta la invitación para todos los que quieran ir a Uruguay, porque las chilenas estamos invadiendo Uruguay con los títeres, tenemos ahí la costa media ocupada, ocupaciones por doquier, así que los títeres llegaron, se quedan un ratito, nadie bien. Sabe dónde van los títeres porque andan moviéndose hace... Y hoy hicieron función en San Javier. ¡Wow! ¿Cómo les fue? Tremenda función. Ay, hermoso. ¿Cómo los las recibió Tras la Sierra? Tras la Sierra nos ha dado pura maravilla. Y desde el paisaje mismo, que extrañábamos un montón la montaña y la energía que acá se da, así como que estábamos re felices de... Llegamos y es como, oh, montaña, montaña, montaña, montaña, cielo hermoso y la gente así. Y mañana en Cielito Lindo acá en Los Hornillos, las uruguayas desde... Chile. Una belleza la función de las chicas, la verdad muy recomendable, así que vengan a verlas, muy lindo, muy muy hermoso el trabajo que hacen. Sí, eso es importante decirlo porque en la función de hoy día lo recomprobé que los niños, o sea, los niños disfrutan la función, pero los que más gozan la función son los adultos. Son las risas que más se escuchan, que se callen, sí. Y son los que más comentan, son los que más quieren tomar los títeres, ¿no? O sea, los papás son los terribles. Mira cómo se ríe mi amigo el Topo, que ya es titiritero. Te iba a decir eso, Topo. El Topo, yo quiero decir, ¿con vos pasa lo mismo? ¿A los padres les gusta tu obra? Topo, contá un poco de qué trata la obra. A ver, te tirá ahí con Fanny ahí esta obra nueva, que yo no la he visto, he escuchado mucho. No pero... nada, Topo, que la vengan a ver. En la Pataca. ¿Cuándo, Fanny, cuándo? ¿Cuándo, domingo, cuándo? En la Pataca vamos a estar. En la Peña Grete. Ah, en la Peña Grete. Claro. ¡Fanny! El after para los niños en la Peña. Yo voy a contar algo entonces. Con Pablo y con el Pela, que está escuchando por internet. Uh-huh. Espero que siga ahí, Pela, un abrazo grande. Creo que fuimos los primeros que vimos la horita de la obra del Topo y de Fanny, que llegamos un día del padre a la casa del Topo, llegamos y vimos ahí la obra, así que empezamos, fuimos las primeras carcajadas. Es muy buena. Yo igual, Fanny, ¿puedo contar un poquito? Es la historia del Coquena. Bueno, ya dijiste todo. Ahora qué más queda. No, eso, es el Coquena, sí, que el duende de las vicuñas. Vayan. El otro día lo hicieron con esa las montañas. Esa chica buena, acostúmbrate, es una loquera esto, Mirá. A ver, decite algo, Cabuén. La cara que pone Cabuén frente a este cambalache de persona. Porque el guiso está muy picante y no puede comer. ¿Quién hizo el guiso picante? Alguien va a ser expulsado de la agrupación de titiriteros de Tras la Sierra porque le puso picante a todo el guiso. La chilena. En Chile se gusta el picante. Para los compañeros titiriteros que están acá en la ronca, en la cocina, comiendo guiso. ¡Salud, compañeros! Vamos a la pasión de titiriteros. Allá de las estrellas. De tanto mirar la luna, ya nada sabes mirar. Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a buscar los mineros, los hombres en el trigal.

aquí en Paisanos del Barrio. Che, qué lujo, la verdad. Qué lindo, ¿eh? Yo por lo menos digo que es un lujo, no sé ustedes cómo lo habrán pasado. A mí también, la verdad que buenísimo, loco. La verdad que pensé que, viste, uno se pone nervioso y se piensa de más difícil de lo que es en realidad. Mira lo que se ya pasó, viste, vivo. Ahora ya podemos seguir la joda en la ronca. Está el guiso preparado, tiene mucho picante, pero no importa, los vinitos te están rondando, estamos todos ahí. No, que yo les iba a decir que zafaron, que los íbamos a llamar a los papás de todos, pero bueno, conseguimos mejores. Y una aclaración vamos a hacer, no les obliga, la producción del día de hoy primero fue la producción más fácil que tuvo Paisanos del Barrio, creo, hasta ahora, porque no faltaba gente que ofrecía datos de los agrestes, pero estuvo principalmente acá a cargo de la señorita Fanny y la señorita Pato, que acaba de entrar al estudio cuando estaba presentando su debut como productora de Paisanos del Barrio. No nos olvidemos de Connie, que casi opera en el momento que con Pelaccini temimos que Helman no llegara. Obviamente, pero Connie llega también. Con nieve y todo, no, fue la del lunes ese de la nieve, no hubo crecida, pero no había luz, pero Helman, ¿no? Se vino ahí de San Javier. ¿Cómo iban a dudar que yo iba a estar aquí hoy operando este programa? Pero igual siempre es muy bueno porque la Connie el día de la nieve también estaba lista para operar. Tampoco olvidemos al compañero Fer Díaz, al paisano Fer Díaz, que tiró el dato de ahí de Mar Chiquita, que era bueno. Ah, es verdad, porque estuvimos con el Fer ahí en esa gira. Y no nos olvidemos también del gurú, como siempre vos decís, espiritual de este programa. Pablito López ahí en Mendoza. En este tomando, está tomando más vino que nosotros, me parece, que el señor López. Así que le mandamos un abrazo ahí también. Y acá las chicas también están de festejo. ¿Qué festejo tenemos? Sí, tenemos un brindis que hacer por una... Nosotras en realidad somos tres. Somos Noctilucas y nos falta una Noctilucas que está en el otro continente estudiando, preparándose para hacer un mejor trabajo. Y hoy es su cumpleaños. Entonces vamos a brindar. ¡Que lo cumpla feliz! Igual de los hippies no es como de que lo cumpla muy feliz. Ustedes la verán destacando, esa se la saben ustedes o no. También le mandamos de acá un abrazo para Gastón, un amigo nuestro ahí que no está pasando un buen momento en este momento. Le mandamos un abrazo grande a Gastón. Y a Analia, y a Itzel, y a Naomi, para que Gastón se recupere pronto ahí, que anda medio mal. Así que esperamos que se recupere pronto. Y cantamos este feliz cumpleaños para ahí, la amiga. Para Valeria. Sale a pedido del todo el cumpleaños, hippie. Y bueno, y gracias por invitarnos a este programa hermoso de todos los martes a la noche. Y bueno, nada, vamos con el cumpleaños feliz. Nos vemos todo el domingo en la peña de los agrestes, en la pataca de la 12, terrible quilombo, gracias.